que yo era solo para ti. Días cuando me decías que sin mi amor no eras feliz. Días que te reías y te burlabas de mi gran amor. Días yo te creía, me destrozaste el corazón. Tamaño.